La opinión moderada de Arminio atrajo a muchos seguidores, muchos pastores protestantes, incómodos con los extremos del calvinismo y su militancia contra quienes no estaban de acuerdo, comenzaron a predicar el mismo calvinismo modificado como Arminio y recibieron considerable oposición de los calvinistas. Estos últimos, siguiendo las enseñanzas de Agustín y la práctica de Roma, vieron Iglesia y el Estado como socios, juntos al Estado, imponiendo sanciones en contra de quienes la Iglesia consideraba herejes, una intolerancia a la que Arminio y sus seguidores se opusieron. MacGregor escribe que todo el proceso de la Reforma tuvo lugar en el contexto de las Iglesias del Estado, con el poder secular apoyando y protegiendo a los reformadores y a sus ganancias. Este gran error fue el legado de Constantino. Primero, prohibir a cualquiera reunirse fuera de la iglesia establecida para propósitos religiosos y, lo segundo, fue confiscar la propiedad de aquellos que lo cumplieran. Creyendo que el bautismo era la salvación de Dios y el sello que le confiere la inmortalidad, el sello de la salvación, él esperó justo hasta antes de su muerte para bautizarse y no arriesgarse de pecar después de ello y así perder su salvación. Más tarde, el emperador Teodosio emitió un edicto haciendo que la religión que fue enseñada por Pedro a los romanos, que se ha conservado fielmente por la tradición, era la fe oficial del imperio. Como se señaló anteriormente, los adherentes debían llamarse cristianos católicos y todos los demás fueron prohibidos en sus iglesias. Un historiador nos explica el efecto trágico para la iglesia. Ahora, las escrituras no eran la norma de la fe cristiana, sino las decisiones de los padres y los consejos. Tampoco la religión propagada por los métodos apostólicos de persuasión, acompañado con la humildad y la mansedumbre de Cristo, sino por los edictos imperiales y decretos. Aquellos que contradicen no son convencidos por la razón o las escrituras, sino que debían ser perseguidos y destruidos. Tal fue la relación oficial entre Iglesia y Estado que heredó Calvino de Agustín y que fue forzada sobre Ginebra, que los calvinistas, siempre que fuera posible, continuaron utilizando estos métodos para imponer su voluntad sobre aquellos que diferían con ellos. En común acuerdo con los príncipes, reyes y emperadores, la Iglesia Católica durante siglos había controlado toda Europa. La Reforma creó una nueva Iglesia del Estado en toda Europa, en competencia con Roma, la luterana y la calvinista. Esta última reclama el nombre de Reformada. La Iglesia Presbiteriana en Escocia, la Iglesia Anglicana y la Iglesia Reformada Holandesa, que persiguieron a los arminianos en Holanda, eran todas iglesias del Estado calvinista. Trágicamente siguieron a Constantino, Agustín y a Calvino en la ambición antibíblica y grandiosa de imponer su marca del cristianismo, sobre todo en colaboración con el Estado. Como señala David Gay, en los institutos de Calvino, él dijo que el gobierno civil está asignado a fomentar y mantener la adoración externa de Dios y defender la sana doctrina y la condición de la iglesia. Él despreció a los anabautistas como fanáticos porque argumentaron que estos asuntos son el negocio de la iglesia y no las autoridades civiles. Sin embargo, Calvino estaba equivocado y ellos tenían la razón. Él escribía desde el punto de vista de Constantino y no del Nuevo Testamento.